Bueno, vamos a dialogar un ratito, aunque sea con Matías Longoni, periodista de Bichos de Campo, Radio Rivadavia. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo bien, va? Bien, acá estamos, en otro Palermo, ya llegando a las finales. Sí, en la inauguración oficial. Exactamente. Siempre nos reunimos todos aquí, está bueno. Con la falta de la presencia de la parte de gobierno, ¿no? Una vez más, ya hace 10 años que falta el presidente, y hace, calculo yo, desde 2006, que faltan hasta incluso el secretario de Agricultura. Y bueno, ahí es triste, la verdad, porque Palermo, digo, más allá de observaciones puntuales que uno puede hacer, efectivamente reúne durante 2 semanas a la gente del campo en medio de la ciudad de Buenos Aires, y entonces que el Estado, que él pierda la chance de expresar su opinión, aunque sea en contraria a los intereses del sector, es triste, porque muestra, en realidad refleja una división artificial creada desde la política, que somos incapaces luego de tantos años de resolver, ¿no? Matías, el otro día fuiste homenajeado justificadamente por la gente de la sociedad rural aquí en un cóctel que se realizó, que siempre se homenajea a la gente de prensa. ¿Qué sentiste con ese homenaje que te hicieron? La verdad que me sorprendió gratamente, primero porque no me lo esperaba. Es cierto que hace años que estoy en esto, pero hay trayectorias mucho más vastas que la mía. Pero me sorprendió. Creo que es un premio básicamente al trabajo de investigación y respecto de la Oficina Nacional de Control Agropecuario, que desarrollé básicamente desde Clarín todos estos tiempos, mostrando casos concretos de corrupción, mostrando lo mal que le hace una intervención dañina como la que ejecutaron Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray al sector agropecuario, los productores. Bueno, las pruebas saltan a la vista, el mercado del trigo está desarticulado, en carne hemos perdido 10 millones de vacas, en leche no crecemos, estamos estancados hace 10 años. Digo, me alegró mucho el premio porque siempre es bueno que reconozcan el trabajo de uno, y me sorprendió además porque fue la primera vez que se hace con un videíto donde muchos colegas y dirigentes agropecuarios hablaban de mi tarea periodística. La verdad, lo único que uno desea cuando es periodista es contar la verdad, y bueno, y si su trabajo es valorado, mejor todavía. Claro, y eso empuja para seguir adelante, ¿no? Sí, claro que sí, hay muchas cosas que investigar. Bueno, la política agropecuaria es riquísima en términos periodísticos. Si uno se mete y escarba, va a encontrar no solo mugre, sino cosas buenas. ¿Por qué? Porque inevitablemente, por más que los políticos no lo quieran mirar, este sector es el que mueve la economía nacional. Hay 30 mil millones de dólares en exportaciones de productos agropecuarios. Es mucha plata, y ahí pueden aparecer no solo chanchullos de todo calibre, sino también es la plata que le da de vida al interior del país e incluso a la ciudad de Buenos Aires, porque la soja nos está manteniendo a todos. Entonces, hacer periodismo en este sector es algo que muchos desprecian, muchos otros periodistas desprecian, prefieren, qué sé yo, ir a ver un partido de fútbol y relatarlo, o hablar de, claro, política. Pero a ver, los periodistas agropecuarios somos seres muy especiales, porque nos bancamos cúmulos de información muy importantes y finalmente claves y estratégicos para lo que sucede con todos los argentinos. Si una cosecha sale mal, lo contamos nosotros, y seguramente mucho tiempo después los periodistas de sociedad contarán del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la delincuencia. O sea, si el campo anda bien, es cierto que anda mucho mejor el país. Hay relaciones directas, y contar eso, ese primer proceso, ese primer paso, es muy excitante como periodista. Claro. Son muchas las paredes que te llevas por delante, ¿no? Para hacer periodismo investigativo, sobre todo en este rubro, ¿no? Y sí, sobre todo además con un gobierno que no está acostumbrado, claro, ni a hablar, ni a dialogar, que cree tener alguna verdad, digamos, construye un relato que para mí en muchos aspectos es absolutamente ficticio y mentiroso. Es una construcción muy linda desde lo publicitario, desde lo propagandístico. Te dicen, Estamos interviniendo con el Estado, recuperando la capacidad del Estado, pero yo veo un Estado cada vez más desmembrado, un Ministerio de Agricultura que lo pasan a hacer, lo transforman de Secretaría a Ministerio, pero a su vez le sacan a toda la gente que sabe, ponen gente que no sabe nada de política agropecuaria, empezando por el ministro. Entonces la verdad que es un relato ficticio, mentiroso. Nunca la política agropecuaria fue tan mala como en los últimos 6, 7 años, básicamente desde que Moreno y otros personajes manejan con una dosis de discrecionalidad grande todo en el Estado. El Estado es en realidad una cosa que debería estar separada de los gobiernos, que debería ser intocable para los sucesivos gobiernos. El campo necesita políticas de Estado y para eso necesita un Estado puro. Y por supuesto que hacer periodismo sobre este proceso de degradación del Estado agropecuario en los últimos años ha sido difícil, pero bueno, no, nunca es imposible si se quiere investigar. Por último, preguntarte cómo viviste esta exposición, una más. Yo creo que tranquilo en términos de Palermo, siempre es muy parecido a la del año anterior, siempre como que, bueno, justamente de eso se trata, de conserva un estilo vinculado al sector agropecuario. Hay mucho candidato opositor dando vueltas por Palermo este año, hay un clima como de optimismo respecto de un fin de ciclo en la política, veremos si se puede concretar, pero en ese sentido me parece que son unos meses preelectorales con mucho movimiento, pero todos un poco empujando hacia el mismo lado, hacia a ver cuándo termina esto, y si la presidenta Cristina Kirchner tiene la suerte y el talento de ser reelegida, digamos, también a ver cuándo terminan los estilos confrontativos. Claro. Me parece lo que se respira en Palermo claramente este año más que otros es, a ver, un espíritu de hastío y de cansancio al estilo de confrontación permanente. Como que acá hay una necesidad de dar vuelta a la página y seguir para adelante, ¿no? Te agradezco mucho, te dejamos que siga trabajando. Gracias, Matías. No, gracias a vos.